Auspicia Informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este jueves 14 de agosto de 2025. El proyecto de ley de emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación obtuvo dictamen de comisiones en la Cámara de Diputados. Fue en un plenario que debió ser emplazado por la Cámara, es decir, obligado a reunirse, ya que el presidente de la Comisión de Presupuesto, el mileísta José Luis Espert, no quería convocarlo. Finalmente, el plenario de las Comisiones de Ciencia y de Presupuesto se reunió y aprobó este proyecto que, de convertirse en ley, obligaría al gobierno a garantizar la inversión en ciencia y tecnología y a no hacer recortes. Vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Goyán. Estamos ante una situación de constatación fehaciente de un estado crítico del sistema científico tecnológico en nuestro país, con riesgo cierto y concreto, porque se comienza a producir ya, de problemas estructurales. Entonces, nosotros básicamente con este proyecto de ley lo que estamos proponiendo es que se cumplan las leyes, paradójicamente. Tenemos que presentar este proyecto de ley para que se cumplan leyes que están vigentes. Los números son tremendamente alarmantes. En estos momentos la ejecución de la función ciencia y técnica tiene una disminución del 46,2%. Si nosotros tomáramos como vigente la ley de financiamiento del sector científico tecnológico argentino, este año deberíamos tener un 0,45 del PBI, por ley. A como vamos a cerrar en un número inferior a 0,16. Eso es la tercera parte de lo que marca la ley. La palabra del diputado nacional Daniel Goyán, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y con este dictamen, el proyecto que declara la emergencia del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología quedó en condiciones de ser tratado en una sesión para su media sanción. Y los trabajadores del Sistema Científico Nacional sufrieron una pérdida salarial de entre el 35% y el 40%. Es una de las consecuencias de las políticas de ajuste del gobierno de Milei. El informe de nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio. Saludos compañeros, compañeras y a toda la audiencia del informativo Farco. Las organizaciones científicas y tecnológicas siguen denunciando el vaciamiento que el gobierno de Javier Milei viene aplicando desde que asumió. La consecuencia de esto es la paralización de investigaciones y el éxodo de profesionales formados. Así lo expresó Emiliano Baum, delegado de ATE en la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Más o menos, en términos salariales, la pérdida es pareja en todo el sistema, lo que se conoce como el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, entre el 35% y el 40%, algunos sectores un poco más, otros un poco menos, pero ese es más o menos el nivel de pérdida salarial, y lo cual, obviamente, sumado a la caída de los presupuestos, que empeoran las condiciones de trabajo, ya sea para la enseñanza como para los desarrollos de investigaciones y demás. Si los sueldos son malos, no hay dinero para proyectos, las condiciones en las cuales se enseña son cada vez peores, los trabajadores y trabajadoras tienden a renunciar e irse a otros lugares, o algunos al sector privado, otros al extranjero. Baum consideró que la destrucción de organismos de ciencia y técnica responde a objetivos geopolíticos. En este sentido, subrayó que el gobierno de La Libertad Avanza busca reprimarizar las actividades productivas de nuestro país y reducirlo a ser mero abastecedor de materias primas y recursos naturales. Cuando desde los organismos de ciencia y técnica, el INTI, ya sea el INTA, ya sea la CONAE, los compañeros y compañeras que trabajan en el CONICET, los compañeros que forman a quienes después van a trabajar estos otros organismos que están en las universidades, eso se destruye. La mayor parte de los conocimientos, no solo en Argentina, en el mundo, que después se vuelcan a la producción, surgen de estos organismos de Estado. Cada país tiene su organismo con un nombre distinto, pero lo tienen. Existe en Alemania, existe en Francia, existe en China, en Japón, en cualquier lugar. Tienen su INTI, tienen su INTA. En algún lugar, dependiendo de las características del país, uno u otro organismo puede tener más peso. Pero la transferencia y la generación de conocimiento se hace desde ahí. Reportó Villanos Radio desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Vamos ahora a Formosa porque allí reclaman sus salarios y aguinaldo trabajadores del Consejo de Misión Tacagle. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Hola compañeros, compañeras y oyentes de la comunidad Farco. Los trabajadores del Consejo Deliberante de Misión Tacagle en el interior de Formosa se encuentran en una medida de protesta pacífica por la falta de pago del aguinaldo y porcentajes de salarios. Según Julio Romero, delegado de ATE en esa localidad, la situación se debe a la baja de coparticipación que el municipio viene sufriendo desde el mes de febrero. La causa fundamental que tenemos nosotros como explicación es de que, y es así, la plata con el para el aguinaldo que el Consejo tenía como reserva para poder abonar, se empezó a usar con el aumento del 45% del cual se adhirió el Consejo, que se empezó a pagar a partir de marzo y así hasta llegar al 45%. Con la baja de coparticipación que se viene sufriendo desde el mes de febrero, se empezó a usar esa reserva para poder llegar el haber del personal completo. Llegado el momento de abonar el SAC, ya no se contaba con esa reserva. Además, Romero adelantó que el intendente se comprometió a conseguir ayuda financiera. Este viernes que pasó nos reunimos en el consejo a 18 horas con todo el personal, los concejales presentes y el intendente, en la cual se volvió a explicar toda la situación de por qué está atravesando esta situación, y el intendente se comprometió de viajar a Formosa y ver alguna información o alguna ayuda financiera. Romero adelantó que la caída de coparticipación también se da en otras localidades del interior. En todo caso, el personal sigue con su manifestación a brazos caídos en el Consejo. Se presentan en horario administrativo, pero no cumple sus funciones de rutina. Confiamos de que se va a solucionar, porque también cabe destacar que nosotros y los compañeros mismos buscan información de las localidades cercanas si están pasando por la misma situación y nos dicen que sí. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1. El gobierno avanza con su política de no controlar el ingreso de capitales y el país comienza a parecerse a los paraísos o guaridas fiscales. Informe especial de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal. Los impuestos son un robo, los impuestos son una rémora de la esclavitud. Javier Milei, que asumió la presidencia de Argentina en diciembre de 2023, ha ido desmantelando el Estado tanto en lo económico y social como en lo normativo. Una de las armas para esta política es la sistemática desregulación de los controles estatales. A nivel fiscal, se han desmantelado los controles que existían para inscribir sociedades extranjeras y sociedades vehículo. Estas sociedades vehículo son firmas argentinas controladas por una extranjera y que no tienen que presentar planes de inversión, régimen informativo anual y pueden inscribirse en cualquier lado. Es decir, tener toda su actividad en Buenos Aires, pero registrarse como empresa en Delaware o Luxemburgo o en alguna provincia argentina que le ofrezca beneficios fiscales. La actual legislación busca atraer inversiones y dólares indispensables para sostener un modelo de valorización financiera que está destruyendo destruyendo el tejido social, el consumo interno y la industria nacional. Con la cuenta corriente en rojo, reservas bancarias deficitarias, siendo el país más caro de América Latina en términos de dólares, con muchas más importaciones que exportaciones, muchos más argentinos que viajan al extranjero que turistas que visitan el país, Argentina ha acumulado un déficit de dólares cruciales para pagar su monumental deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y otros acreedores. Si a este desmantelamiento de los controles fiscales le añadimos el blanqueo fiscal del gobierno que permitió ingresar unos 20 mil millones de dólares sin declarar su origen y la ley RIGI de incentivos a las inversiones extranjeras que autoriza mecanismos similares, muchos se preguntan si hoy Argentina no es una guarida o paraíso fiscal. Se lo preguntamos al economista Juan Valerdi, ex miembro del Banco Central de Argentina y profesor de economía de la Universidad de La Plata. Las guaridas fiscales tienen muchas condiciones que la Argentina no tiene en este momento y otras que la Argentina tiene. Las guaridas fiscales, por ejemplo, tienen estabilidad a lo largo del tiempo y se usan para esconder el origen de determinados fondos que terminan yendo a ser lavados e invertidos en centros financieros centrales como Wall Street y Londres. En el caso de la Argentina, lo que está haciendo actualmente, yo lo comparo con algo que sería más parecido a una sola liberada, porque en realidad hay un vale todo en el cual lo que se necesita no es lavar dinero hacia los centros offshore y hacia Wall Street o Londres, sino que lo que se necesita es que vengan dólares a la Argentina. Nadie les va a preguntar de dónde vienen, si vienen del narcotráfico o del contrabando o de las multinacionales que han evadido o eludido impuestos, da lo mismo, y lo importante es tener disponibles dólares para de alguna manera alimentar una situación extremadamente artificial que está viviendo la Argentina y que implica tener dólares para abastecer al carry trade internacional y de esa manera mantener una situación de supuesto control del valor del dólar en pesos y de la inflación. El carry trade es traer dólares del resto del mundo a la Argentina, convertirlos en pesos, utilizar una serie de instrumentos que hay desde el Banco Central o desde el Tesoro Nacional para ganar tasas de interés en pesos mucho más altas que las internacionales y después volver a tener dólares, pero ya con esas ganancias que a veces en un par de meses pueden representar lo que en varios años se ganan en otros países. Pero para el carry trade es fundamental que, habiendo entrado en dólares, puedan salir en dólares. Entonces, quienes hacen trade permanentemente están mirando cómo vienen las perspectivas del stock de dólares en el Banco Central de la Argentina y si se están volando o si se están quedando ahí acumulándose. Juan Valerdi, ex miembro del Banco Central de Argentina y profesor de economía de la Universidad de La Plata. Sigue la acción en los Juegos Panamericanos Junior de Paraguay y la nadadora argentina Agostina Hein ganó una nueva medalla de oro. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday. El nombre de los Juegos Panamericanos Junior para la delegación argentina es Agostina Hein, que volvió a imponerse en los 400 metros combinados, prueba de natación, donde le sacó 7 segundos a sus más inmediatos perseguidores. De la misma competencia fue parte la oriunda de Lanús, Magdalena Portela, que se llevó la medalla de plata peleando palmo a palmo con la brasileña Amaral. Entre postas y pruebas individuales, la oriunda de Campana se llevó su sexta medalla de estos Juegos Panamericanos Junior, que sin duda la convertirán en la abanderada de la delegación al cierre del evento. Buenas noticias en el ciclismo de pista Omnium, donde la mendocina Julieta Benedetti se llevó la medalla de plata y en remo Santino Merín ganó la medalla de plata. Argentina sigue en el sexto lugar con 4 medallas de oro, 12 de plata y 16 de bronce. En tanto, las leoncitas golearon 6-0 a Canadá y aseguraron su pase a semifinales. Y el tenis, con la presencia de Facundo Pagani de San Lorenzo, Santa Fe, entre otros, ya clasificó a cuartos de final y acrecienta sus chances de medalla. El cuadro cierra el sábado en las canchas de Asunción. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco Iván Alday, desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Viedma, capital de Río Negro, y en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, se escucha el informe.